Las identidades del sur suenan en la radio. 88.3 MHz. Radio Sur. Voces en movimiento. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, un poco. 17 y 2 minutos, un poquito más tarde que siempre. Solo un minuto porque tardamos en acomodarnos un poquito acá en el aire. Ya estamos con Tomás Cavado, día jueves hoy de música. Y vamos a seguir recorriendo el Brasil, me parece. Por ahí viene la mano. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. La vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, un poco. Aire, ahora sí, y ya estamos en el piso, porque veníamos en el aire, y en el camino hasta se salió la cadena de la Ferrari Testarossa con la que venimos, y bueno, demoró un poco la llegada. Temblaban las, como podríamos decir, todas las voluntades, porque el aire vacío es lo mismo que la nada. ¿Suena un árbol al caer si nadie lo escucha? Una pregunta que nos hacemos todos. Bienvenido, Tomás Cavado, aquí. No había una sección otro día de reflexiones acerca de esas budistas. Bien, podríamos abrirlo. De hecho, mañana, que es un día bastante relajado, podríamos llegar a caer en ese tipo de reflexiones. El oros capuchino, como alguna vez... Había en algún programa, bueno, sí. En los capuchinos eran como horóscopos, pero hechos por un cafetero que vivía en Pekín. ¿Se acuerdan? Sí, genial. Mañana, muy útiles para la vida cotidiana. Mañana sí, vamos a tener telemarketers. Vuelve el reality show radiofónico único por ahora. En lo que habla hispana radiofónicamente se sabe. Respecta. Sí. Pero hoy es jueves, y los jueves, en todos los días un poco, por Radio Sur, 88.3 desde Parque Patricios, para el mundo también, a través de www.radiosur.org.ar, tenemos el Día de Música. Y el Día de Música es habitualmente llevado de la mano de Tomás Cavado, acá presente, próximo a licenciarse en la materia composición en el Yuna, ¿no? Próximo, falta un rato, ¿no? Pero falta un poco. ¿Tenés que hacer algún concierto de finalización? Una tesis tengo que hacer en algún momento. Sí. Y bueno, eso es lo más complicado. ¿Cómo es una tesis en música? Y de nada, se investiga algo en particular y... Sí. Y se compone algo en particular y se muestra y bueno. O sea, por ejemplo, los toros mayores son alegres. Esa puede ser una tesis. Bueno, es polémica, ¿no? Sí. Pero... No importa, pero puede ser una tesis, ¿o no? Puede ser una tesis, sí. Los toros menores son tristes. También puede ser otra tesis. También es polémica también, pero podría serla. Es igual de polémica que los toros mayores son alegres. Si ¿no? yo fuere... No creo que sea igual de polémica. Creo que es menos polémica que el tono menor es triste a que el mayor es alegre. Vos decís, para mí responde al mismo criterio. Pero es bueno. El acorde disminuido propenso a llevarlo al suspenso y se lo hago en rima. Claro, bueno, hay toda una cosa, ¿no? Con eso también. Durante el periodo barroco se experimentó con la sensación musical, que entonces había como una lista de, no me acuerdo ahora bien cómo se llamaba, pero había como una lista de sensaciones que uno podía evocar con usted la debe, música. Si usted escucha, sí, esto debe sentir esto, decía la tabla. Más o menos, no decía qué tenías que escuchar, pero había como una serie de sensaciones a evocar, ¿no? Con la música, ¿no? Como la alegría, la tristeza, la euforia, la melancolía, no sé, etcétera. Y la música como que tenía como objetivo pasar por esos lugares para hacerle a uno experimentar dichas cosas. Pero bueno, era un paradigma de un momento, ¿no? Sí, claro. Pero está bien. Yo estoy en algún punto... Después vino la música programática, todo eso. Mucho bastante después. Más después. Sí, sí. Que en donde vos, por ejemplo, componías haciendo como una especie de paisajes. Sí, la música programática es una música que tiene un programa, es decir, que sigue como una historia. Sí. Por ejemplo, hay una obra muy conocida de Honegger, que es un compositor europeo, que se llamaba Pacific no sé cuánto, que era un tren, básicamente. Sí. Sí. Y la obra era, digamos, el tren arrancando, haciendo una partida y llegando. Claro, y tenía que pasar musicalmente un viaje en tren. Sí, sí, era un poco más como concreto, en el sentido de que evocaba al tren con los instrumentos. Exactamente. Con los saxos. También hay una que se llama Rugby, que es como un partido de rugby también, del mismo compositor. ¿Y se golpean los músicos en esa obra? No estoy seguro, creo que no. Después me recuerdo cuadros de una exposición. También, bueno. Un ruso, uno de los 5 rusos. Mussorgsky. Que hay una versión muy conocida también. Que era de... tocar un cuadro. No físicamente, sino que tocar musicalmente un cuadro. Bueno, él lo que hizo fue musicalizar una exposición, básicamente. Bien. De un amigo suyo, compuso para piano una serie de obras y después vino su amigo Mauricio Ravelio. Ajá. Maurice Ravel. Le mandamos un abrazo desde acá. Y le hizo la orquestación, que se hizo muy conocida. Y después, bueno, apareció Emerson, Lake and Palmer en los 70s, que hicieron la versión que se... Ajá. Que se hizo muy conocida. Claro, porque era... El mundo del rock progresivo. Rock pop progresivo, sí. Me dice acá el señor Campana, Mauricio Kegel. Mauricio Kegel. Kegel. Una obra compuesta para 111 ciclistas. Sí, Acción Fugitiva para... Bueno, Mauricio Kegel es un compositor argentino, se murió hace muy poco. Ajá. Que vivió en Alemania durante casi toda su vida. Y bueno, como que exploró la música, lo que él le llama música teatral. ¿No? Bien. Que era como una... No música de teatro, sino teatral. No, música teatral, como un concepto de composición... con una dramaturgia teatral para el músico, ¿no? El músico actúa a la vez que toca y una serie de obras. Bueno, y también se dedicó mucho a la música como para radio también, ¿no? Como música para ser escuchada por la radio. Todo música experimental y contemporánea, ¿no? Sí. Y bueno, una obra que se hizo acá. Cosas que parece como que un nene entra a una cocina y se atropella con todas las cacerolas. Eso es buena. También. Es una definición de música contemporánea, para mí. Mi obra, Un sobrino en la cocina. Sí. Y abre y dice... Mucho está lleno de eso. Podríamos un día indagar en un gran titular. Música contemporánea. Sí. ¿Farsa o realidad? Por ejemplo. Está y bien. Ahí empezamos a darle a la música. Yo me pongo del lado de darle a la música contemporánea. No, yo lo defiendo. A mí me gusta. Hay cosas que sí, que son... Son hasta graciosas, otras que son muy pretenciosas, pero hay cosas muy lindas, uno tiene que estar abierto en general. La música requiere de uno diferentes tipos de escucha, creo que ese es el punto, ¿no? Con la música. Uno tiene sí, que... también, claro, no va con el mismo oído que escucha los Beatles, no se va a poner a escuchar. Y no, pero porque hasta, digamos, la experiencia parece ridícula, ¿no? Sería como una terquedad querer hacer eso. El sentido común mismo indica que hay algo de la escucha que es diferente, no hay que estudiar para saber eso. Uh-huh. Para ir a un concierto de música contemporánea y darte cuenta que no vas Ojo a... Ojo con el sentido común igual, ¿eh? Se lo dejo picando porque vamos a hablar. No, sí, bueno, está bien. En alguna de las noticias acerca del sentido común. El más común de los sentidos. Evocar al sentido común es polémico, cierto, pero me refiero a una cosa como de experiencia directa. Sí. En ese sentido, como de toparse con algo en lo que es evidente que uno no puede poner la misma escucha que en otro caso. Seguro, ¿no? Sí, tiene que pasar por algo. Bueno, qué sé yo. Le tomo la palabra. Vamos a ir seguramente en algún momento de estas columnas musicales indagando acerca de esos temas que también. Bueno, acá en Latinoamérica se hizo mucha música contemporánea. Hay una gran vertiente, ¿eh? Hay muchos músicos. Y no necesariamente como apadrinados por la línea europea, ¿no? Hay una línea con una identidad propia, con una identidad personal. Claro que sí. 17:11. Gracias, Campana. Entonces vamos a ingresar directamente a comentar la agenda cultural que hay para el día de hoy. Tenemos varias cosas. Ya saludan algunos amigos a través del Facebook, que es Todos los días un poco radio, y a través del mail Todos los días un poco radio @gmail.com. Ahí gacetillas, eventos, cosas que realicen en materia cultural, nosotros las estaremos difundiendo desde aquí. Hoy tenemos en Zona Tango, siempre hablamos de Zona Tango, perdón, decíamos, hoy es jueves, maestro, hoy es jueves, ¿no? Sí. No nos perdamos de vista todas las cosas. Hoy en La Paila, perdón. Ah. En La Paila tenemos, va a tocar el señor Nini Flores y su grupo. Una cosa para mí nueva, no había escuchado solista a Nini Flores, siempre lo escuché con Rudy, su hermano. Ajá. Ahora en La Paila, el bandoneonista y acordeonista litoraleño va a estar tocando 21:30, 50-60 pesos el bono contribución, llegado de Francia recién, porque parece que se fue para allá de gira, vive en un rato y un rato. 9:30 de la noche en La Paila, Costa Rica 4848. Y bueno, ahí entre todas las actividades, una de estas es muy buena. Es muy bueno el músico, es muy bueno ir a ver estas cosas que están pasando ahí en La Paila. También Susana Radcliffe, que es bandoneonista, presenta En Nosotros, su disco que está ahí saliendo, en Hasta Trilce, Masa 177. Esto es a las 21:00, acá en Almagro, podemos decir, y más cerca de la radio. No tengo acá. Bien, sí, la entrada, 80 pesos, hay reserva. 4862-1758. Muy lindo Hasta Trilce. El otro día lo escuché a Víctor Hugo. Yo cada tanto lo pongo a Víctor Hugo. Víctor Hugo fue hasta Trilce a tomarse una cerveza con maní, que explicó es una de sus debilidades personales. ¿Acaso una de las cosas que más me da por placer realizar? Y así. ¿Eh? Sí, dijo marca. Dice que... No dijo marca. Me preguntaban qué marca de cerveza tomaría. Imagino que calcula nacional y popular, en todo caso. Imperial, la cerveza Imperial. Seguro que Víctor Hugo toma Imperial. Y Manises de Hernando, la capital del maní. ¿Se sabe? Hernando, ¿no? Hernando, la capital del maní, con cáscara, 5 pesos la bolsa de medio kilo de maní. Una cosa así enorme. Pero tiene que agarrar la ruta 6 e irse hacia Córdoba. Claro. La ruta 6 provincial que va por Córdoba, ahí por ahí queda Hernando. Pero uno aparte va dando vueltas así como por el país y se va encontrando con pequeñas capitales de cosas. Rauch es como la capital de la miel o algo así. Tandil, la capital de salamín. Bueno, sí, Tandil. De la matanza de indios, Rauch. Ostenta ese hecho histórico. Pero, porque a partir de ahí. Pero hay un cartel que dice eso, ¿no? No, se lo conmemora, se lo recuerda como un momento histórico en donde ahí Roca arrancó su. Claro. Su periplo genocida. Bueno. Estas son las dos cosas que hay. Para. ¿Encontraste un tema justo ahora? Bueno, ya fue. 17:15. Estas son las cosas para ir a ver esta noche. Ahí estábamos. Esta es Radcliffe, Susana, o bien Masa 177 en Hasta Trilce. Esta es la señorita que toca el bandoneón y canta. He nacido en libertad, milonga pájaro soy. He nacido en libertad. Vengo para ahí buscando y encuentra. El que busca encuentra. Es así. Pues claro. Muy bien, seguimos en Todos los días un poco. Vamos a ir un poco a las noticias. Decimos, como de siempre, mañana, nada. Dos cositas. A ver, ¿usted tiene agenda cultural? Yo tengo de mañana. Bien. Todo lo demás no importa, es una obra de teatro. Sí, mañana yo tengo mañana mismo también, porque tengo, ya le voy a decir. Pero usted me tiene bueno, que pasar yo estoy eso hoy para mañana. Acá. Claro. Está bien. Y el sábado. Bueno, Todo lo demás no importa. Sí. Es una obra de teatro que está en las últimas funciones, ahora en agosto. Ajá. Mañana a las 21 en Elefante Club Teatro, que ya te digo dónde queda. Porque queda en Guardia Vieja 4257 y la entrada está 80, sí. Pero si sos estudiante o jubilado, 50. No entro en ninguna de las dos categorías. Bueno, estoy yo finito. Yo entro las dos. Bien, claro. ¿Le hacen doble descuento? ¿Es acumulativo en ese caso o no? Estaría, ¿qué onda? Estaría bueno, ¿no? No, no sé, preguntá. Yo preguntaría. Ahí, disculpe, soy jubilado y estudiante. No creo. Bueno, eso es para mañana, entonces. Después te paso lo demás. Vamos a las noticias, señor Campana. Ya tenemos para conversar dos cositas y después el adelanto de lo que va en la segunda parte de este programa, que hoy se trata de música. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo hinchaste todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de p...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu vieja, para tus tíos, para tu hijo. Alberto Romero dice: Ameghino es la capital nacional del chorizo con cuero. Oh, ese hay que saberlo también. Hablamos de capitales también. Tengo la capital del girasol, si mal no recuerdo, sí. Carlos Casares, la capital del girasol. No, Juno. Y hay muchas capitales. Bueno, Mar del Plata es la capital del pullover. Del pullover. Yo tengo un pullover Mar del Plata. Ya no me entra, me lo regaló mi abuela cuando era muy chico. Pero tengo un pullover de Mar del Plata, claramente. Lindos pullovers, los marplatenses. Todos tienen capital de algo. Pero fiesta nacional del chancho asado con pelo es distinto, porque... Es una fiesta nacional. Claro, pero no es capital de... En San Andrés de Giles no es capital. Estamos diciendo capital de... ¿Está bien? Claro, las que como que se apropian, sí, del de producto. Una cosa, de algo que hacen, algo, sí, que sí, realizan, sí, ahí mismo. Avellaneda era... Bursaco era o Avellaneda, la capital del vidrio. Campana, no. Usted, que es más conocedor del sur, Berazategui. Porque ahí estaba la fábrica Durax en algún momento. Durax toda la vida. Eran unos platos de vidrio que la gente los iba a comprar y, sí, el señor que te los vendía los golpeaba en la mesa para mostrarse que no se rompía. Había una propaganda, ¿no? Que el tipo tiraba una taza Durax contra otras tazas y se hacían mierda. Y la locución ochentosa que decía Durax toda la vida. Así. Muy bien. Dos noticias, dos. Una acerca... ¿Rigoló qué? ¿Rigoló la marca de qué? ¿De platos de Berazategui? Ah, una de las fábricas. Falló la corte, los músicos de Callejeros quedaron en libertad. Y acá vamos a tocar un poquito esta cuestión que advertíamos al principio del programa del sentido común, ¿no? Sí. Bien, en principio el titular es ese y todo el mundo cree que los dejaron libres y entonces no están pagando ninguna condena o no les cabe ninguna condena por los hechos acaecidos ya hace casi 10 años en Cromañón, donde murieron 194 personas. La cosa es que para que un fallo quede firme, esto en principio en cuestiones legales, vamos a la información pura y dura, para que una sentencia quede firme, no solo unos jueces deben decir cuál es la condena y cuál es la sentencia, sino que alguien tiene que ratificarlo. En algún momento, ese paso administrativo estuvo mal dado, por así llamarlo, y nunca se ratificó esa condena que fue dada. Mientras esa condena fue dada, Callejeros estuvieron presos. Mientras estuvieron procesados y con la prohibición de salir del país, porque cuando alguien es culpado de un crimen en lo penal, se puede determinar prisión domiciliaria, se puede determinar que esa persona no pueda salir del país ni hacer ninguna actividad digamos, de que pretenda un goce de libertad total, porque está procesado penalmente, y también tiene que ver quién es la persona, cómo se decide, inhabilitación, qué se decide sobre esa persona y cómo se decide el proceso judicial, llevar a cabo el proceso judicial, si se va a escapar, si no se va a escapar, si tuvo antecedentes, cuál fue el hecho penal que se le imputa, si es culposo, si es doloso, bueno, todas esas cosas son en materia penal algo que les compete a abogados, especialistas, jueces, jurados, todas personas que están involucradas directamente con el hecho en sí. La cosa es que en los medios se da vuelta siempre esa lógica y se pretende hacer la noticia en función, o hacer conocer la noticia en función de lo que dice la gente que le parece que debería pasar con un hecho como ese. Bien. Entonces queda completamente de lado las cuestiones técnicas y legales que deben ser informadas en primer lugar, porque uno tiene que saber si la noticia es de relevancia, conocer cuáles son los procesos técnicos y legales que llevan a una persona a la cárcel o no. ¿Por qué? Es peligroso hacer notar que, por ejemplo, la gente entra por una puerta y sale por la otra. Eso se escucha mucho. No, los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Las leyes en este país no sirven, como escuché, por ejemplo, una notera en la calle esta mañana. Ustedes saben que las leyes en este país, bueno, no sirven, como si no hubiese un marco legal que contemple infinidad de ocasiones o de situaciones que puedan comprometer penalmente a quien delinque. Entonces, livianamente se lleva a pensar que, bueno, se escaparon o salieron o listo, acá se terminó la cosa. Simplemente están hoy en libertad condicional, algunos domiciliaria, prisión domiciliaria, ciertos integrantes de la banda, el baterista por la cuestión con las quemaduras que llevaron a la muerte a su mujer, sigue preso. También sigue preso el subcomisario y también sigue preso Chaván. Alguno de la banda simplemente, al no tener esta ratificación de un tribunal, tienen ese lapso de tiempo para estar fuera de la cárcel. Claro. Fuera de la cárcel no significa libres, ¿está bien? Bueno, después se reaviva también todo el debate que tiene que ver con las culpabilidades. ¿Son culpables o no? Ellos fueron responsables de arengar para que la gente prenda bengalas. ¿En cuanto son responsables de no verificar el estado, ellos y los managers, o el manager o el organizador del evento, el estado del boliche? Si el boliche tendría que haber tenido todas las condiciones, si es potestad del artista verificar cada una de esas cosas, si no. Todas esas cuestiones se volvieron a poner un poco sobre la mesa, algunos diciendo, no sé por qué están presos, nosotros los apoyamos, y otros diciendo, cómo puede ser que están ahora fuera, ¿no? En su mayoría venía por ese lado la cuestión, por lo menos lo que yo pude ir recabando durante el día en diferentes informativos o portales de internet. La cosa es que, después de Cro-Magnon, muchas de las bandas, y los músicos sobre todo, se organizaron y empezaron a repensar esta situación de pasividad o actividad frente a lo que puede ser un recital. Si hay que estar, vamos a decir, hay que estar atento a cómo es el lugar, atento a qué gente va, atento a si tiene o no salida de emergencia, si tienen o no matafuegos, ese tipo de cosas. Y la realidad es que la mayoría de los músicos toman conciencia o tomaron conciencia de eso naturalmente. Porque, claro, uno ve cuál es la situación después de Cro-Magnon y el panorama realmente cambia. Yo creo que en algún punto, de hecho, tienen cierta responsabilidad sobre eso. Creo que el problema fue, previamente, estar involucrado en una cultura de, quizás, de hacer la vista gorda para esas cosas, o de rebeldía, o el bardo, vamos a meternos en bardo porque eso es rock, y todo eso hace que uno no reflexione acerca de las consecuencias de algunos actos. digamos, lo hace todo el mundo hasta que a uno le pasa una cosa como esta. Claro. Eso forma parte de lo que nosotros siempre tratamos de reflejar acá, que es la cultura. La cultura es el modo en que hacemos las cosas de manera masiva también, no solo en lo individual. Y la cuestión masiva hace que dejemos de ver acciones individuales. Total, estamos todos en esta, mientras hagamos el bardo, no va a pasar nada porque estamos todos juntos. Rock and roll, nene. Y bueno, eso puede ser este el principio de una tragedia como esa, como esta, de la que estamos hablando. Y hoy, todavía, después de 10 años, dirimiendo asuntos más que importantes. En fin, da para largo, pero vamos rápidamente. Hay otra cautelar, y esto tiene que ver con el AFCA y la ley de radiodifusión, algo que nos interesa a nosotros. Parece que una empresa que es un tiene un Codelco, se llama la empresa, es una empresa de difusión, y tiene presentó una cautelar para detener el proceso de adecuación. ¿Qué pasa? Si alguien presenta una cautelar para detener el proceso de adecuación en cualquier parte del país, también se detienen los otros procesos de adecuación, en el cual se ven incluidos Clarín, se ven incluidos La Nación, en fin. Entonces, Telefe, bueno, muchísimos. Todos los que también quieren ingresar al nuevo mapa de medios están haciendo cola detrás de esas cautelares. Pero denuncian a autoridades del AFCA que este Codelco realizó todos esos trámites para presentar una nueva cautelar, obviamente patrocinados o instruidos por Clarín. Por lo tanto, se podría llegar a abrir ahora otro nuevo capítulo cautelar de la ley de radiodifusión, que parece que no tiene fin en la Argentina. Creemos que no se va a dar la detención de la adecuación, porque ya hasta falló la Corte Suprema al respecto. Pero uno nunca sabe. Así que, atentos, salió en Página 12, son 17 y 28. Y ahora sí, estas fueron las noticias. Y vamos a pasar directamente, señores, al adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad del programa, que es de música, con Tomás Cavado. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que más de 1000 aves mueren anualmente por estrellarse contra ventanas? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco, todos los jueves música, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Así es. ¿De qué vamos a hablar, compañero Tomás, Leao? Bueno, básicamente traje algunas músicas en línea con lo que veníamos viendo, escuchando más bien, las veces anteriores. Sí. Nos metimos un poco en el vasto territorio brasilero. Ajá. Uh-huh. Y algunas de sus músicas por región y más que nada por intérprete, ¿no? También por digamos, intérpretes gruesos, con larga trayectoria. Uh-huh. Y que no da dejar afuera, ¿no? Cuando uno habla de Brasil, que es un país potencia, diríamos yo, hablando del grueso de su producción artística a nivel mundial, ¿no? Musicalmente. Uh-huh. ¿Son pertinentes para reflejar algunas músicas locales? Claro, esos artistas, básicamente. Uh-huh. Pero bueno, como pasó durante todo el siglo XX en todos lados, el individuo empieza como a generar también como una expresión personal. De algo colectivo. Sí, algo sí, colectivo. Claro. Pero que tiende a asociarse mucho con la persona, ¿no? Uh-huh. Como que empieza a atomizarse un poco el trabajo artístico de cada uno. Y bueno, básicamente en esa línea venimos, y pensé en traer un poco de música de hoy de Brasil, ¿no? Como de artistas de este momento, de los últimos, no sé, 15 años. Contemporáneos. Sí, contemporáneos en el sentido del tiempo, de la hora, del reloj, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, básicamente eso, siempre en la línea de la música popular brasilera, ¿no? Muy bien. Que es lo que venimos hablando. Muy bien. Así que tenemos muchos mucho material muy interesante. Me parece perfecto, entonces, atravesando el informativo y también la tanda, volveremos para escuchar buena música de Brasil actual del momento, interpretada por sus mejores exponentes. Ahí va. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Un referí a la derecha. El gobierno presentó hoy ante la Corte Internacional de la Haya una denuncia contra el gobierno de los Estados Unidos. El documento sostiene que Estados Unidos ha permitido violaciones a la soberanía e inmunidades, que protegen a la Argentina por admitir decisiones judiciales adoptadas por los tribunales de ese país en relación a la demanda iniciada por los fondos buitre. La presentación ante la Corte de la Haya forma parte de la estrategia judicial que encaró el gobierno tras no haber podido responder la cautelar que le permitiría continuar con sus pagos mientras negocia con los fondos. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Ni de visita. Bolivia defiende la decisión de exigir el visado a ciudadanos israelíes. Será a partir del 30 de agosto. Y desechó el reclamo de operadores de turismo que consideraron que la medida generará pérdidas para ese sector. En declaraciones a los medios, el ministro boliviano David Choquehuanca ratificó que se trata de una medida que el gobierno ha tomado soberanamente como protesta por la ofensiva de Israel en Gaza. Chile. A tomar la teta. Desde la entrada en vigencia de la nueva ley de pre y postnatal en Chile, la prevalencia de la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes alcanzó un 56%, así lo indica una encuesta anual a nivel nacional. El estudio demostró además que existe una asociación significativa entre el tipo de parto y la lactancia materna exclusiva. Los niños que nacen por parto vaginal tienen lactancia materna exclusiva en un 59%, mientras que los niños que nacen por cesárea alcanzan un 52,8%. Perú. Noticia bomba. Un grupo de policías de Argentina y Ecuador está siendo capacitado por la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú, informó este jueves el ministro del Interior. Según la información, se trata de 8 policías argentinos y 4 ecuatorianos que desde el pasado 3 de junio son preparados por expertos en técnicas de desactivación, desbaratamiento y neutralización de artefactos explosivos y de equipos nucleares. Informó para Radio Sur todos los días un poco.